vamos a comenzar el programa del día de hoy charlando un poquito de boxeo, porque han iniciado las clases de boxeo justamente allí en el Polideportivo Río Atuel, y vamos a charlar unos minutos con Milton Ferreira, uno de los responsables justamente allí de la actividad. Milton, buenas tardes, te saludan Johnny Moleker y Daniel López, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, contanos un poquito el tema del boxeo allí en el Polideportivo Río Atuel. Ahí estamos, hace poquito me arrancamos nuevamente con la escuela de boxeo y bueno, de a poco vamos avanzando. Milton, necesito que bajes un poquito el retorno porque se escucha doble, ahí está. Ahí está. Bueno, te decía que nos cuentes un poquito sobre la actividad, cómo es, ¿es boxeo formativo? ¿A qué apuntan? Mira, el boxeo es para todos los que quieran ir, es para todas las edades. Y bueno, con el fin de buscar sacar chicos de la calle. O sea, buscan cumplir un rol social, digamos, con la actividad. Así es, sí, sí. ¿Es para los chicos allí del barrio Río Atuel? ¿Se han sumado gente de otros barrios? Sí, se han sumado gente de otros lados, del barrio, todos lados, sí. Milton, buenas tardes. Quería preguntarte más que nada por el protocolo. Me imagino que los entrenamientos no suceden de forma habitual como era antes de la pandemia. ¿Afecta bastante? ¿Afecta poco? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Sí, los protocolos es como todo. Barbijo, alcohol, la distancia. Obviamente que no va a ser lo mismo que antes, pero bueno. Tratamos de hacer lo mejor posible. Milton, contanos un poquito de tu historia en el boxeo. Mira, mi carrera empezó hace ya 18 años. Yo arranqué a los 11 años de edad. Uh-huh. Bueno, hice más de 60 y pico de peleas de amateur. Y tengo 9 peleas profesionales. Ajá. ¿Cómo? Así que, bueno, sí, has tenido ya un recorrido que te permite, por supuesto, estar hoy dando clases allí en el polideportivo. ¿En qué aspecto se trabaja por ahí en el boxeo formativo? ¿Cómo entrenan? Mirá, entrenamos como entrenan todos los chicos, toda la escuela de boxeo, en gimnasia, se corre, salta la soga, y bueno. ¿Para cuándo están pensando alguna competencia, digamos? ¿Hay en el horizonte alguna posibilidad de competir? Sí, estamos pensando para el año que viene recién. Ajá. Sí, sí. Si pasa la pandemia, sí. ¿Había planes para este año? No, para este año ya no, está perdido este año. ¿Y cómo lo pensaban a principio, digamos, antes de que se supiera lo del aislamiento y demás? ¿Cómo pensaban, cómo estaba planificado este año? Y yo, mira, yo ya tengo un chico que estaba esperando para debutar y, bueno, con el tema de la pandemia no pude debutar. Milton, quería consultarte por el nivel que ves en la provincia. Como dijiste recién, tienes 9 peleas profesionales, un montón en amateur. Seguramente conoces bastante del boxeo en la provincia. ¿Cómo ves los proyectos? ¿Hay material para salir a darse a conocer a nivel nacional? Sí, sí, hay. Uno cuando se lo propone, sí, hay. Solamente hay que ponérselo en la cabeza para salir donde uno quiera. Futuro hay. ¿Qué, tenés nombres por ahí de boxeadores que están acá con bastante proyección? ¿O a nivel nacional? ¿De acá a La Pampa? Sí, sí. Sí, hay varios. Está el Marito Perué, está Sergio Gil. Hay bastante, sí. Bueno, Milton, te agradecemos por estos minutos. Queríamos tener tu palabra por el tema del boxeo allí en el Polideportivo Río Atuel. Siempre es importante, más con la función por ahí social que cumple este deporte en los barrios. No sé si querés agregar algo más, si no, te agradecemos. No, agradecer a todos ustedes por haberme llamado. Y bueno, que la gente que se quiera sumar, que se sume nomás, que este es un deporte muy lindo. Te lo recomiendo a todos. ¿Cómo pueden hacer para sumarse allí? Se acerca ahí en el barrio Hotel, en el polideportivo, que está en Acabero. Está bien. Así que ahí van a encontrar. Bueno, Milton, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Milton Ferreira.